¿Por qué la gran callada sobre ricos y pobres? Sí, amigos, ¿por qué la gran callada, el continuo silencio de los medios de comunicación, de los partidos políticos, de los sindicatos obreros y lo que es más triste, de todas las religiones? Nosotros, los obreros y obreras que formamos la Iglesia pobre, el único cristianismo de Cristo en el mundo, comprendemos que hacerse rico a costa del trabajo del prójimo es burlarse de Dios y del prójimo, pues Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero también comprendemos que la humanidad dividida en ricos y pobres no es natural. La humanidad está dividida de forma natural en hombres y mujeres, o sea, macho y hembra, en cuerpos físicos altos y bajos, en el color de la piel, etc. Y todo esto, claro está, es la naturaleza misma. Entonces vemos muy claro que esta forma de dividir a la humanidad en ricos y pobres es social y es una gran injusticia. Es, hablando claro, un gran robo legalizado por todos los gobiernos del mundo, con la complicidad o colaboración de todas las religiones del mismo. Los ricos del mundo forman el capitalismo que lo domina todo. Los países o naciones, ciudades, pueblos, palacios, el oro, obras de arte, el dinero, las armas, el militarismo, las religiones, etc. Y los pobres de todo el mundo, que con nuestro trabajo producimos esta riqueza, no tenemos nada. Y lo chocante, lo irónico o burla es que a todo esto se le llama civilización, cultura, religión, derechos humanos, etc. Y todo esto es la gran burla y el gran robo que se hace a todos los obreros y obreras, o sea, a los pobres del mundo. Y los sindicatos obreros se limitan a pedir unas pesetas más de salario, unas nuevas condiciones de trabajo, etc. Y los partidos políticos, los medios de comunicación, los sacerdotes, etc., se limitan a decir, por ejemplo, países pobres y países ricos. Así se conserva y se ensancha más la triste idea de la limosna, que consiste en dar unas migajas a los pobres, de lo mucho que nos están robando desde hace muchos siglos. Los empresarios, comerciantes, industriales, etc., dicen que al abrir su negocio ponen sus estudios, sus conocimientos, su dinero, etc. Pero los pobres ponemos nuestro trabajo, nuestra juventud, nuestra salud, que lo digan los mineros, por ejemplo, y hasta la vida, en muchos accidentes de trabajo. Y por si fuera poco, muchos pobres pierden la vida en las guerras que organizan los ricos. Es pues muy triste que casi nadie dice nada sobre todo esto. Pero nosotros, los obreros y obreras que formamos la Iglesia pobre, el poder decir estas cosas es porque tenemos a Cristo, o sea, al Espíritu Universal de Dios, cada uno en sí mismo, en su propia vida. Y amigos, Cristo es la luz. Paz, justicia, armonía, amor, o sea, bondad, etc. Y claro está que al tener la luz de Dios se ven las cosas muy claras. Aconsejamos pues a todos los pobres del mundo que no tengan muchos hijos, o que no tengan ninguno. No aumentemos más el número de pobres del mundo. Buscad a Cristo, amigos, cada uno en sí mismo, en su propia vida. Así sea, amén. Cayetano Martín Oben, noviembre del 2001. Me parece que si unas 30 o 40 mujeres que hay por aquí dentro no hablan. Bueno, esta semana hemos estado con unos amigos, unos 10, y dos de ellos son jóvenes, dos de ellos son comunistas. Uno de ellos, de aquí de uno mallorquín, joven, y el otro una joven chilena. Y hablando lo de la justicia, cierto, de igual, eran pesimistas. Ah, oh, pero rico y pobre se entrará. Pero es que tú crees que esto va a cambiar algún día. Y uno dice, ¿qué macho de qué van? Jóvenes y comunistas y ahí están. Y bueno, yo no lo entiendo. Luego encuentra a gente, claro, en internet no les ve las caras, pero una chica que dice estudiante de filosofía, no, de psicología en Barcelona. Y te dice, hay que pedir lo que ahora es inalcanzable, para poder alcanzarlo. Lo imposible, ¿no? O sea, dice, yo creo que eso de que no se puede llegar a algo, no, eso no se puede alcanzar, no. Dice, hay que pedirlo, y hay que ir a por ello, para conseguirlo. O sea, la utopía. Eso yo creo, la si utopía. No pides mucho, al menos, si pides mucho y coges algo, es algo, pero si pides poco y no luchas para conseguir nada, es como coger arena, ¿no? Yo creo que se puede pedir, a lo mejor demasiado, ¿no? Pero si consigues algo, no, y más que pedir, bien. Es decir, esto es lo que toca. Bueno, Pero luego es muy, muy lamentable, si pides mucho y no llegas hasta cierto punto, yo creo que es también un poco triste, o te lo echas en cara el no poder llegar a donde quieres llegar. Es por eso que digo que se puede pedir mucho, pero te tienes que alegrar de lo que vas cogiendo, porque si no, nunca llegarás a lo que tú quieres. No se trata de pedir, como diciendo, como es que yo quiero esto. No, yo quiero esto no, esto es lo justo y punto. Si no me lo das, sigue robándome, hace miles de años que estoy robando, esclavizando, pero que sigue, está claro que eso es una guarrería y que lo justo es lo justo, por mucho que no lo admitáis. Ahora, por ejemplo, el tema del alquiler. Gente, me relaciono con gente que es progresista, abierta, y le dice el otro día a María Hilda una vez, sí, pues dile a Lisa que si se viene aquí a España que alquile la casa. Pues le envié una nota de Juan Jimeno, ¿te acuerdas? No? Juan Jimeno, el de los quesos, el empresario, que tiene que ser un empresario el que diga estas cosas, es donde explica claramente el suscrito que el alquiler es un robo. Que el salario de los obreros no causa la inflación, sino los intereses de los bancos. Que hay que repartir la ganancia entre los obreros, no sé si lo harán, supongo que todavía no lo hacen. Pero en fin, que un empresario tenga que decir eso y que gente de izquierda, ah, sí, alquila. ¿Cómo alquilar? Rentas. Vivir de rentas. Y ahí explica el tío detalladamente, con palabras muy de economista, de empresario, cómo alquilar es robar. Una persona que tiene una casa y, sí, pero es que yo trabajé mucho para conseguirla y ahora ya, pues yo tengo que sacar un beneficio. ¿Cómo un beneficio? Eso lo has trabajado, pues véndela y coge el dinero, pero no, eso está quieto, tú que estás en tu casa con los brazos cruzados y hay gente que trabaja para pagarte a ti. ¿De qué? Eso no mueve nada, son los brazos de las personas que mueven la riqueza, créanlo. Pero en fin, el concepto de justicia, la verdad es que está, y de lo que es la frontera entre lo que es moral o no moral o ético o justo, la verdad es que hay que mirar cada pena, caso, ¿eh? Hay que mirar cada caso. Sí. La pena. No puede generar... Si una persona no puede comprar una casa, menos tiene un techo. De todas maneras... No, yo no estoy hablando de que yo he vivido de alquiler, precisamente. Si te pones una pistola en el pecho, ¿qué haces? Es la única manera de vivir, tengo que alquilar. Yo me refiero al que tiene varias casas y va, ese es su meta y su plan, o al tener otra casa más y vivir tendré más rentas. Trabaja, hombre. Esto hay que mirar cada caso. Yo lo que vengo a decir con el mensaje en concreto es que La gran callada la ha llevado siempre por parte de los poderes. De hecho, pues la religión, que tendría que ser, en teoría, un portavoz de lo que no debe ser la gran callada, es la que ha permanecido y permanece, pues prácticamente al lado de los grandes poderes, siendo partícipe de esa gran callada. Luego habría que plantearse un poco el papel de los grandes profetas grandes mensajeros de la humanidad, que estos no han obedecido a esa gran callada. Sí, estos han clamado por una justicia. Yo no creo en el hecho de una justicia total. Pienso que la justicia no se ha conseguido a lo largo de la humanidad y que es una utopía conseguir ese estado de justicia. Se van consiguiendo metas progresivamente, igual que la felicidad. La felicidad completa sería la muerte, ya de por sí. Entonces, lo que sí que tengo, y que soy un poco, ahora mismo, me decanto un poco por el hecho de lo que yo llego a conocer o a reconocer dentro de mí mismo, es que yo también me estoy callando. Yo callo porque desconozco. Pero si tengo que tomar como ejemplo a los grandes líderes, por ejemplo, en nuestro caso, pongamos el cristianismo, Jesús, ¿por qué no callaba? Y decía, aprender de mí. Tomar como ejemplo un poco su vida y hacerla un poco, pues, ¿qué diría yo? En nuestro modo de llevarla a cabo en nuestra vida cotidiana. Pero ya te digo que esto también depende un poco de lo que cada uno siente. El ejemplo de Siddhartha, que mandó a freír espárragos a los brahmanes. Sí, pero luego... Y se fue a él, pero siguió luego, su camino. Y la religión no oficial la mandó a freír espárragos. El problema es que hay que preguntarse por qué la gente no hace lo mismo que estos líderes. O no hacemos, yo me incluyo en ellos también, porque somos todos capaces de hacer muchas cosas, pero luego pues no las hacemos, y luego está el poder ahí para aplastarte. Y luego hay una serie de intereses que no interesa la igualdad, no interesa la equidad, no interesa la justicia. no les interesa en absoluto. ¿Por qué? Porque llegar a un estado de justicia general sería, vamos, no a más. Y eso es lo que predican, en teoría predican las religiones. Un mundo de felicidad, un mundo donde no haya limosneo, la caridad esta que falsa que hay también, que no se trata de compartir, sino darte las migajitas de lo que me sobra. Entonces, esto sería la gran voz si lo se llevara a la práctica. Gran callado lo que es, por supuesto, pero... Yo creo que es un error plantearse de entrada que las religiones deberían haber sido los adalides. Debería. Sí. Yo no lo veo así. Yo veo que desde el momento en que se organiza algo, porque hay un grupo de amigos nada más, si un día se organizara algo aquí, ya estaría muerto. Desde el momento que se organiza cualquier cosa, en el tema espiritual, está muerta. Si ahora aquí alguien organiza algo y dice, tú serás el sacerdote tal, tú serás el dirigente tal, el secretario general de este nuevo asociación religiosa tal, ¿qué es? Puro egoísmo, porque sabes que aquí hay algo que ganar. Aquí ahora no hay nada que ganar entre un grupo de amigos. Si se organiza, ya hay algo que pescar por ahí. Hombre, ya estás legalizado, ya podemos pedir subvenciones a Estados, somos una ONG, todo ese rollo, ¿no? Entonces, desde el momento que algo sencillo, un grupo de amigos, años después, otros, una idea de amistad y sencillez, la organizan, eso ya no es algo positivo y algo que tendría que ser el abanderado de Dios y de la ética. Eso es un rollo muerto desde el principio. Por lo tanto, lo que pasa es que sí sigue manteniendo, porque hay gente de buena fe, buenas personas que están ahí dentro de la vida, está claro, y esas personas sirven de pantalla. ¿Veis? Tenemos a Francisco de Asís, Teresa de Calcuta, tenemos a esto, claro, entonces sirven. Pero... es como el que dice aquel que este sacerdote me ha hecho perder la fe. Porque tenía fe en este sacerdote. Me imagino que tiene que tener fe. Pero bueno. Hoy por hoy los líderes de carne y hueso para muchas personas tienen una razón de ser. Para muchas personas, que para ti para mí no lo sea, pero por desgracia para muchas personas tienen una razón de ser. Y el camino es lento, ¿no? Y precisamente si estos líderes en un momento determinado se convirtiesen en una voz, que no se van a convertir porque están comulgando con los poderes, de hecho, pues no les interesa. Lo de la justicia que he dicho antes, el avance humano es una evolución, va por etapas. Entonces, sabemos que no te va a levantar un día y dices, uy, ya está, estamos en un paraíso. Pero es un de menos a más. Si queremos conseguir el 100% pleno y estamos en el 40%, hay que seguir pidiendo el 100%. No. 42. No, el 100%. Y poco a poco iremos avanzando. Pero, por ejemplo, hay gente que piensa que, puesto que hay gente que en otra parte lo pasa mal, tenemos que nosotros pasarlo también, no estar tan bien como estamos, pero entonces nos igualamos por lo bajo. No se trata de igualar por lo bajo, sino que igualar por lo alto, que aquellos estén tan bien como nosotros. Eso es lo importante. Es como, ¿no decían que el comunismo igualaba por lo bajo, el comunismo político? Y la sociedad de libre mercado da oportunidades, entonces uno puede progresar tal y cual, ¿no? Pues lo mismo en el mundo, miremos que nosotros estamos un poco mejor que en Sudamérica y que ellos también estén bien como nosotros. No que nosotros estemos ahora, como aquellos que no están también, no pidamos tantas mejoras sociales. ¿Cómo no pidamos tantas mejoras? Hay que pedir porque mientras nos sigan explotando, nos sigan robando, nunca será justo que te den un poquito más, que te den un poquito más de libertad en la cadena. Bueno. Hoy día, por ejemplo, llega, por ejemplo, pues una reestructuración del convenio laboral, del convenio de cualquier cosa, ¿no? Para subir 3.000 pesetas, 2.500 pesetas, y por esa causa hay huelgas. Por la causa, por la 3.000 pesetas, ¿no? Imaginaros lo que pasaría hoy si los medios y los sindicatos dijeran, no, beneficios, venga esto, saldría otra vez una guerra. Si por 3.000 pesetas se tiran a la calle la gente y se rompen los cuernos con otros, llamar el beneficio y tal. Así como la gente entiende hoy lo que es la justicia y lo que es el trabajador, ¿no? Y lo que es la justicia. Considera que es justo que le den 3.000 pesetas más, que es lo de esto, y sin embargo no considera justo según que otra cosa, según que otras cosas que se están haciendo. Quien más quien menos quiere ser rico, coño. O sea, la vuelta a la esquina se está reclamando en una huelga esas 3.000 pesetas y por otro lado te quieres hacer rico. Entonces, eso no se puede entender, que no sea de otro, en un proceso personal, interior y tal. Eso yo tampoco lo entiendo. Gente que... Pero ¿sabes qué pasa? Que no quieren justicia, quieren mejorar ellos. No es lo mismo. Y esa es la misma forma de pensar del empresario que monta una empresa y tiene, explota. Explota el negocio. El negocio tiene costes de producción, tiene maquinaria, tiene materias primas, seguros, tiene reposición de material, tal y cual. Y mano de obra. Entonces explota todo eso. Ellos mismos dicen que explotan esto. Entonces explotan al obrero, lo dicen con sus propias palabras. Explotación de un negocio. Entonces ellos quieren estar bien, por lo tanto no quieren ser asalariados y pongo a otros asalariados a trabajar para mí y yo me hago rico. Los pobres, en su gran mayoría, no quieren justicia. Quieren ser como el que los está explotando. Entonces así va el patio. Querer ser rico es la gran cagada del pobre. Quiero ser rico. ¿Por qué quieres ser rico? Para hacer las mismas porquerías que te están haciendo a ti. Entonces tú eres igual. A mí me lo han dicho así de gente. Algún tío que parecía cuando hablaba que era... Carlos Marx parecía. Y me dice... Y si un día pudiera, pues claro, yo ya montaría un negocio y dejaría de estar asalariado, que me explotaran. ¿Y qué harías? ¿Repartiría los beneficios? ¿Partes iguales a todos? Y no daría rico. No, hombre, yo pagaría el sueldo, lo justo y... Ya, o sea que entonces tú serías el explotador. Hombre, entonces me estás hablando de justicia ahora. Venga. La solución es que vean en ti mismo un cambio a las personas y tú mismo que seas el que cambie, porque a fin de cuentas, cambiar a nivel político no vas a cambiar la sociedad y está demostrado que no se interrumpen a cambiar por esto, pero lo que se trata es de hacer una transformación espiritual en cada uno y después que en ese momento pues. Puede ser luz también para los demás y sobre todo para tu familia, que es lo más importante, y para ti mismo, empezando por ti mismo. Hombre, si lo medio de comunicación, por ejemplo, en vez de exaltar a la gente y transformar las informaciones como les da la gana, hasta con el tiempo las transforman, ¿no? Se dedicaron a hacer una verdadera educación para que la gente comprendiera, pues estaría bien, por ejemplo, en esto mismo. En vez de exaltar a la gente, a tirarse a la calle, a hacer huelgas y manifestaciones, porque esto de la gran callada sobre ricos y pobres, esto no sería una manifestación, de la gente entender, así como entiende ahora lo que son ricos y pobres, de entender la gente, haría una revolución, pero una revolución a base como lo que pasó con el comunismo y en Rusia y tal, lo harían así, porque no se entiende como toca, ¿no? Pero los medios de comunicación, hacer cosas como, por ejemplo, yo qué sé, ya sabemos que la cosa está así, pero el problema está en ricos y pobres, y, o sea, ¿entiendes? No exaltando a la gente a que se tire a la calle ni que cometa las grandes barbaridades que se han cometido, simplemente por el hecho de hacer el enfrentamiento de ricos contra pobres y ya está. Pero sí es una educación, y no lo hacen, los medios de comunicación no lo hacen. Es como las guerras que están pasando en Afganistán, aquí, allá, etcétera, etcétera. ¿Por qué tirar bombas y luego comida? Tira educación, tira comprensión, tira revolución en la mente de la gente, conocimiento, para que la gente pueda comprender y entender las cosas. Tira cultura. No tires bombas y luego mal. Tira cultura. Crean los monstruos, Bin Laden y... Imagínate que en vez de bombardear los aviones americanos allí, dijeran, no, ricos y pobres. Pero ¿cómo lo va a decir América? ¿Cómo van a bombardear tipo así, si primero tendrían que ellos aplicarse el cuento? Pero eso de la educación, el otro día me quedé gratamente sorprendido en el cine, no me acuerdo qué sala era, que sale lo de apagar los móviles y cuando comieran palomitas y tal, que no hicieran ruido molestando al vecino de butaca, ¿no? Pero lo hacen con unos dibujos animados, no sé si lo has visto, que al final el que... el que está ahí comiendo palomitas y tirando toda la porquería al suelo, se transforma en un cerdo. Eso es educar. Y eso es poner a la gente como lo que es. Tiras los papeles en la calle, eres un cerdo. Y poner anuncios que salga, pero en la tele, que lo vea todo el mundo. Pero, ¿cómo va a poner eso si lo que anuncian es que las patatillas, tal, o los bolicados, tal, están envueltos en papeles? Y saben que los van a tirar en su gran mayoría al suelo. ¿Qué programas son los que triunfan? Concursos. Concursos para conseguir más dinero. Y con la excusa de la cultura. ¿Sabe usted esta pregunta? Y tal, pero ¿no ves algo ético? Algo, por ejemplo, una reunión de familia. Un amigo, un tío mío que es profesor, un amigo suyo, director de un colegio de Palma. Y si lo oyera hablar, peor que dos carreteros. ¿Qué importa aquí en este mundo el dinero, la sociedad? Hombre, el dinero es lo importante. Le decía el director de colegio a mi tío. Y mi tío, sí, claro, hombre. Ahora, ¿qué dices de la cultura? Ha habido una cosa en la que yo no estoy del todo de acuerdo con el papel que dice que los ricos solo si tienen los conocimientos de la cultura. Lo que yo me he visto ahora hace poco, que he ido por tener cambiado de dependencia, ¿no? Y estoy en el siglo, es una especie de ordenador que lleva dentro todo lo que sería. Cada cosa, el ejército tiene un número, ¿no? Y está el alférez tiene los conocimientos de cómo funciona el SIDE, pero tiene unos conocimientos cuadriculados. O sea, él tiene una teoría enseñada por una academia o por un cursillo, no lo sé. Pero yo, a manejar eso, he aprendido completamente solo. Entonces sé exactamente los pormenores y los pormayores. Yo al alférez le he visto delante del ordenadorcito quedarse completamente perdido. Realmente, yo no creo que es tanto el poder que tengan esos poderes como el miedo que le tenga el resto de la gente. Porque quien tiene realmente poder es el trabajador. Es el trabajador el que coge las cosas con las manos. Es el trabajador el que las hace día a día. Porque ya no es una cosa que la aprendas, es una cosa que ya es instintiva, ya es automática, está automatizada. Sí. Lo que pasa es que si el ordenador de ese trabajador, que es su mente... El trabajador se limita a hacer eso, no ve más allá. No ve más allá. También de verdad. Y no tiene conciencia, en fin. Pero eso es verdad lo que tú dices. Eso le pasa también a... Bueno, en muchas profesiones pasa. Mucha teoría, tienes un estudio recién acabado, o ingeniero, arquitecto, y quien realmente después le corrige... No, pero esto no dude usted que sería así. A lo mejor el albañil, sí, que tiene la experiencia. Es el último modo, lo ha hecho toda la vida. Sí, pero ese poder, claro, si ya te digo. Sí, ese poder. Ese, realmente nosotros somos los que producimos las cosas, tenemos la experiencia. Pero si el ordenador de cada ser humano, en su gran mayoría, está conectado con el ordenador de ellos, tienen los mismos patrones, el mismo formateo de disco. Primero, posición, no quiero ser perdedor de las películas, sí, ya. Perdedor, ganador. Yo tengo que ser ganador, tengo que triunfar. Hacemos lo que nos dicen porque queremos ser como. Si siempre termina siendo un señor que ha perdido a su familia, solo me sale el dinero, no es capaz de disfrutar de su familia. Eso es un ganador. Yo me parto, digo, esta es la idea que tiene una persona de un ganador. Para mí, esa imagen es un padre que esté disfrutando de sus hijos, o una mujer que está disfrutando de su familia, no obligada a estar ahí porque no puedes trabajar. No, haz lo que te dé la gana, pero luego disfruta de lo que tiene. ¿De qué sirve tener mucho si no disfruta lo que tiene? Absurdo. Yo no lo entiendo. Competitivo. ¿Y dónde llega? A que tengo un ataque al corazón y está al otro barrio. Mira, yo le he contado varias veces, familia o conocidos míos. ¿Y cuándo tú tienes vacaciones o viajas? No puedo dejar el negocio, no puedo dejar los tres trabajos que tengo. Entonces, tú ganas mucho más dinero que yo, ¿y qué? Pero no tienes la riqueza, que no tienes riqueza, no eres rico. Yo soy rico, en tiempo libre. Y tú no tienes tiempo de nada. Entonces, me da pena. Esta chica que vino a casa fue, que dijo mi tía hace un rato, amiga de mi hija. Viene de Chile y es psicóloga, está haciendo un doctorado en psicología en Barcelona. Y ha venido justo entonces que le tocaba lluvia con un montón de ir a un doctorado. Y claro, ella es comunista, ¿no? Pero también como viene de una familia rica, entonces un poco no muy fiel, dijéramos, ¿no? Ya es un poco así. Cómoda, mejor dicho. Y nada, yo la traje para la casita. No hay que llenar, no le tengo un sermón. Y cuando estábamos el sábado pasado, pues claro. Y el día pero no fue ese día, fue anteayer, hace meses, que se juntaron con otro chico comunista en casa, y con otro chico que es simpatizante budista. Así que tenía tres yo ahí, porque yo trabajaba. Y no veas. Y claro, el tema se pasa. Que si tu hija, que si en Chile, que si aquí, que si allá. Y yo, no sé. Yo la verdad es que cuando dijeron eso, no me acuerdo si fue esta chica, no, son los ricos y los pobres, y por eso me voy a contar que tiene que ver con eso. Es que sí, sí, siempre habrá ricos y pobres, no me acuerdo cuál lo dijo. Eso, y hay gente que no quiere trabajar, los pobres, hay pobres que no quieren trabajar. Ah, y que los que están en paro, no, los que están en paro, hay muchos que están en paro, ¿por qué no quieren trabajar? Y dije, no, porque no quieren trabajo. A lo mejor puede que haya algunos que esperen eso, pero no digo que no. Pero yo estoy hablando de Chile, ¿no? Allá, ni siquiera hay paro. Yo no estoy hablando de España. En Chile tú sabes muy bien de qué está chica. Allá hay miseria. Entonces, si una persona no quiere ser explotado, no quiere ser asalariado, como está por el caso del chico de allí, y yo le dije, bueno, pues entonces, ¿para qué te dejo al mundo? Si tú sabes que no quieres trabajar, no ser asalariado para que no te exploten, pero tú tienes que vivir de algo, ¿y tú sí por qué? Entonces tú vives de la mujer o de la ayuda que te pueden dar. Entonces, eso no está bien. Y esta chica lo dejó vivir siendo comunista. Yo le dije, pero, yo, la verdad es que me sorprendió. Yo le dije, mira, Miguel, ¿sí es cierto? Me han bajado la cabeza a Miguel. Le dije, a él no le importa que lo exploten. Él coge la escoba toda la mañana y se va a barrer. Yo podría estar trabajando, pero no me interesa. Yo estoy la ama de casa ahora. Y gracias a eso puedo escribir y hacer otras cosas que antes no podía. Pero a mí no me interesa esto. No, esto no puede ser. Y que siempre va rico y pobre, que se ha equivocado. Porque mientras hay egoísmo en la tierra, claro que sí. Porque Jesús mismo decía, hay que trabajar. ¿Ah? Aprender de mí. Y trabajaba de carpintero. Era... comía para comer, ¿no? Entonces, si una persona se dice espiritual, pues tiene que trabajar. Lo que yo veo en este caso es que estábamos hablando de una persona, ¿no? Y claro, empezaron a darme excusas, que si esto, que si lo otro. Y yo le empecé a decir cosas, porque de repente la chica dice, ah, bueno, sí, sí, de la iglesia de los pobres. Ah, perdón, pobres, sí, le dije. Pues ahora mismo, los que estamos aquí, los cuatro somos iglesia pobre. Estamos hablando de temas espirituales, y donde están todos reunidos, pues aquí está. No, aquí, esto es la iglesia pobre. ¿Aquí qué veis? Un local. ¿Tú veis que tengo una Biblia aquí encima de la mesa? ¿Tú ves que aquí hay un sacramento? ¿Hay alguna hostia? Aquí no hay nada. ¿Qué es lo que hay aquí? Y no entendió. No, se lo asumé. Me dio una cosa. No me callé. Y claro, después ya no me decían nada. ¿Qué me iban a decir? No hay hostia, pero me bajaban las ideas y de ejemplo, entonces a medida que me venían diciendo cosas, no, ya más que había. Pero cuando lo fuiste a despedir, le dijiste adiós. Mire que van a ser todos que siempre tienen que haber rico y pobre. Porque le dije, porque a lo mejor por alguna razón tiene que venir la injusticia, porque si no, la gente, ¿cómo va a pedir la justicia? Sí, pero ¿y todo lo que está pasando? Entonces Dios, ¿cómo permite esto? Decía Miguel el Pepe, que es comunista. Yo no lo sé. Alguna razón habrá. Pero si la humanidad tiene que pasar por eso, es porque es un proceso que está viviendo. Bueno, no me quise meter más porque ya iba a ir a otro terreno que... Bueno, comunista es difícil explicarse. Vale, es que ahora que dice esto, a menudo dentro del cuartel siempre sale esto, todo rico y pobre, ¿no? Y siempre sale la misma conversación. ¿No? Es que tiene que haber rico y tiene que haber pobre. Y en el momento que soltar ahí en medio, es que llego a soltar directamente. Le dije, ¿tú te imaginas un mundo todo lleno de ricos? Imagínatelo por un momento. ¿Quién trabajaría? Y ya se desmonta todo. Es que se desmonta. Hombre, no, pero es que yo tengo dinero para que otros trabajen, sí, pero es que vos otros tienen el mismo dinero que tú tienes para que tú trabajes. A ver, ¿quién va a trabajar aquí? En cambio, si todos son pobres, en el sentido de trabajador, no es de miseria, como nos quieren hacer creer que significa esa palabra, pobres somos los obreros, no necesitamos nada. Bueno, tenemos las manos, está la tierra, está los medios a nuestro alcance. Bueno, con lo que dice Francisco, yo le dije, mira, la verdad es que no tienen que dar ni rico ni pobre, se necesita el comité que tenía frente a mí. Y todos seremos ricos. Es que no tienes que dar ni rico ni pobre, esto es lo que todo. Todos seremos ricos. Todos tenemos que tener lo mismo, ¿por qué? Si todos tenemos las mismas necesidades, ¿por qué tiene uno mejor o menos? No, yo le dije. Y me lo veían como muy tonto, como siempre, ah, no, pero hay gente que ya lo vive, le dije, y se reparte los beneficios. Como tengo una amiga que ahora está en Torremolinos, que va a montar un restaurante entre tres personas y van a trabajar lo mismo y van a cobrar lo mismo. Nada que una más, porque está menos. Esta es la prueba para la otra de la persona. No, tres ricos. Ya veremos. Yo las veces que mi hermano ha trabajado con otras personas, ha ido a Galicia. Esto no funciona, no, claro. Hay que estar en el mismo nivel de eliminación de egoísmo. Lo que pasa es que hablar de esto, de que precisamente esa igualdad equivale a que todos más o menos las personas hayan hecho su trabajo interior. Y el trabajo interior es pues, quitar ambiciones, eliminar egoísmos y tal. Porque a nivel general, si estuviésemos en ese plano de igualdad hoy en día, a partir de mañana, ¡prum! No sé cómo incidiría la cosa. Sería demasiado. Tienes que ser, para quitarte la ambición o el egoísmo encima, es lo que hemos hablado otros días, tienes que ser el más ambicioso. Es decir, lo que digo, si quieres toda la isla de Mallorca, es de tontos comprarte una parcelita y tener ahí ese puentecito para aquí subir. Es de tontos. Si no hay esas parcelaciones, toda la isla es mía, tuya y tuya, podemos ir por todos lados. Pero aparte de que, bueno, no, si hay un cultivo, bueno, hay que protegerlo para que no entren los animales. Pero quien se compra, eso es verdad, eso no lo había pensado yo, pero quien se compra una casa de campo, a lo tonto de todos, queda claustrado en su casa de campo. Sin embargo, ya, hombre, un día estás en la playa, otro a hacer un picnic. Hay cosas físicas, sí. Como necesitas cuatro paredes para protegerte del frío, sí. Y tener tu intimidad si estás viendo cosas que tienes por ver otro. Pero fuera de eso, de la casa normal, pues si tienes algo cultivado, coño, tú lo has trabajado. Sí. Quiere ofrecer unos tomates a otros, lo ofrece, pero no vengan ahí, ¡ah, es de todos! Las cosas lógicas, pero quiero decir que la Duquesa de Alba, media provincia es mía, la tengo vallada, o aquí, esto, esta finca, tantas cuarteradas, es del señor tal, ¿eh? Si la cultivas, si eres un tío que estás ahí, dale, que no creo que más de una hectárea pudieras con tu brazo, bueno, pues eso, vale, que nadie te lo toque porque te lo has trabajado tú, lo que tienen esos árboles, todo. Pero la cosa lógica, quita esas piedras, esos muros y esas vallas, hombre, y por todos podremos pasar al bosque, podremos pasar. Pero para eso ya entiendo también que se necesita que haya personas, ¿no? A veces como pasa bestias, que ha pasado a veces que un trozo de terreno era militar y estaba estupendamente protegido. Lo abren, lo hacen público y adiós. Al cabo de dos meses ya hay papeles, mierda por ahí tirada. Claro. Cabrera. Mientras no. Es que Cabrera era un punto que tiraban cañonazos los militares. Y por eso está diciendo. Si hubiera sido de los. Si hubiera dejado los felices propietarios, hubieran hecho normal. Menudo. Esto es Cabrera. Toda la escala llena de porquería de los yates. Cabrera. Pero yo quería decir que el mensaje que habla. Esto es una cosa social de ricos y pobres. Y es efectivamente social. La gente no nace con esta separación hacia social. Entiendo que lo aprende. Dentro de la sociedad en que vive. Ahora bien, hay tantos argumentos, incluso en la Biblia, no me digáis que se hacer otra lectura, porque como ya sabemos, se pueden hacer muchas lecturas, pero hay tantos argumentos de que la riqueza, ya empezando por Abraham y tal, ¿no? Entonces, hoy en día, y no parece que sea tan reciente, sino en el tiempo de Jesús también, que le dijeron, ¿Y hay algo mejor que esto que tú predicas? Y él dijo, sí, el dinero. Entonces hoy en día está mucho más introducido en la mentalidad capitalista, que es la mentalidad que lleva al consumo. Entonces, este consumo, esta necesidad, es la utopía que se hablaba. Entonces, el pobre y el trabajador es utópico en cuanto al capitalismo, pero no tiene utopía. El trabajador 99% no busca la justicia porque él mismo no es justo. No es justo él mismo. Busca la utopía. ¿Qué utopía? La que está de moda. La americana, la de los ricos, la de triunfar. Pero no buscan, o mucho, no lo buscamos. A veces, no sé, a veces estoy de acuerdo con Castro, que lo ves un poco oscuro. Es que no buscamos la utopía que debería haber. ¿Qué otras utopías hay? Pues es que a nivel social general no hay más utopía que el dinero. Hay pequeños núcleos, pequeños grupitos que buscan la utopía. Uno será espiritual, el otro será de yogi, el otro será de la vida natural y todo. Pero es esto, es decir, ir contra los ricos. No, a mí no me preocupan los ricos, me preocupan los pobres. Porque si los pobres tienen la misma utopía que los ricos, es que no vamos a avanzar nunca, jamás, jamás. Porque los ricos de entrada ya no tienen ni por qué pensarlo, porque es que no lo tienen. Están ocupados con sus cosas, sus bolsas, sus coches, sus políticas y sus tonterías y sus digestiones pesadísimas, desde estas cosas tan pesadas de conseguir el dinero, no son lentejas. Y entonces el pobre está intentando imitar a rico. Y así está la cosa, un poco lo que decía. Entonces, claro, buscar, quiero decir, para resumir, que esto es muy cultural, quizás se haya hecho ya a culturgenes, que se llama, quizás ya los niños nacen con una cierta tendencia en nuestra sociedad, ¿no? En Chile o en Sudamérica, con una tendencia a explotar al otro si pueden. Quizás los niños no son tan pacíficos como nos creemos a los 2 o 3 años en las guarderías. Quizás dominan y se pegan tortas, quizás, porque yo lo he estado observando. Pasado mucho rato mirando a los niños en el recreo y puede estar seguro que también es una utopía, que son angelitos, son la leche pegándose entre ellos y buscándose las paredes, los días, los genitales, y una niña se los enseñaba al niño, el niño le enseñaba al grito, pero niños de no sé, 3 o 4 años, o sea, pero aquí al lado de tu casa ya hay un espectáculo que no le da pena. Desde un punto de vista así, sociológico. Entonces es esto que a lo mejor han ido pasando 2000 años y estamos peor que lo que estaba Jesús también, y eso ya me parece que no tiene ninguna importancia, pero decir lo que dice Maestro Cayetano, lo que dice Miguel, que hay que dejarse explotar y tal. Claro, que a lo mejor antes uno, Jesús, el que fuera, podía ser más valiente, y pues yo, pero hoy es que como abras un poco más la boca de lo que toca, te vas al paro. Y yo no estoy de acuerdo con esta amiga de María, que en el paro hay que no quieren trabajar y tal. Es que es igual, aunque quieran o no quieran trabajar, si estás en el paro después de 15 meses ya no cobras. Hayas trabajado 25 años, te toca, no sé, 6 meses, 9 meses de sueldo. Sueldo miserable, pero para pagar. Pero es que después ya no cobras. O sea que yo no entiendo a alguien que no quiera trabajar, que esté en el paro y sin cobrar, y a ver qué hace. Irá a sellar. No, es que no cobras. No, pero viene a costa de otro. ¿Pero a costa de quién si no cobras? De su familia, de cuatro trapicheros. Pues son unos auténticos. Es un chile así, porque bueno, si no trabajan, no sabes. Pero ¿cómo puede decir esto en un comunista? Que esta chica es de casa vieja, va a la universidad y ni siquiera se ha parado a pensar esto del comunismo, cómo funciona. Esto es. En fin, que quiero decir que antiguamente, a lo mejor, hace 2000 años, Jesús o alguien podía ser más valiente, porque las familias eran más unidas y más familias, en el sentido de que no había paro, pero tampoco faltaba la comida a alguien si se quedaba sin trabajo. Cambió hoy la familia, el mismo capitalismo ha hecho núcleos individuales de sujetos y ha destruido en cierto modo el apoyo que se da a la familia. Entonces, ya nadie es tan valiente tampoco, porque sabe que si falla el padre, que si no encuentra algo, tampoco está mucha familia detrás. Casi casi están antes los amigos que ciertos familiares, ¿verdad? Bueno, pero quería decir. Hablando de eso de los niños que dicen que no son angelitos, el empresario este, el Juan Jimeno, empieza su exposición para explicar que el alquiler es un robo. Se explica, dice, un domingo por la mañana, tengo a mis 2 hijos, que tienen 8 o 10 años, vengan, vámonos, levantaos que hace sol, vamos de excursión. Y tienen que levantaros y hacer la cama, cada uno de los días. Y dice que en un momento se da cuenta que uno le dice al otro que le haga también su cama y a cambio le prestará una navajita que él tiene todo el día en la excursión. Dice que cuando se enteró fue corriendo al vago, casi le pega un guantazo y dice, vengas tu cama, Gandul. ¿Eh? El hecho de, te presto mi casa durante un tiempo y tú me pagas. ¿Eh? Dice, eso es robar, eso es ser vago. Tal vez. Y lo explica así, ¿no? Como uno ya era más espabilado, le decía al otro, no, yo me quedo en la cama, tú me haces las dos camas, la tuya y la mía, y luego te presto la navaja, ya ves, te presto la navaja. Es que esto, además, la fuente sale, emana el agua que es para todos y de todos. Pero qué duda cabe que si yo voy allí, lleno una jarra y me la llevo a casa, esta agua es mía. No es de todos, es mía. Y después qué duda cabe que si alguien está haciendo el tonto o el vago o está acostado y quiere que yo le dé agua de la mía, se la puedo dar, pero se la tengo que cobrar. Esto es exactamente Rousseau. Y Rousseau es el padre de Marx. Esto. Qué duda cabe que, el agua que emana la fuente es de todos, pero si yo voy, la cojo en un cántaro y me la llevo a casa, es mía. Y es comunismo esto, ¿eh? No, es comunismo. Claro. Lo que dice es que no tiene que haber nadie echado en la cama mientras yo bebo. Lo que pasa es que en la sabiduría decirle a aquel que es un vago, decirle, ¿quieres agua? Aprovecha la fuente. Porque si está esperando a que tú se la vendas, claro, ahí es donde ya comienza todo. Pero José, si es lo que está diciendo... Es para la sociedad. Buscar, sí, pero lo ves. Esto es una mentalidad... ¿El capitalista lo que tú estás diciendo? Sí, porque ahora tú quieres tener dinero, espabilate y monta negocio y verás cómo te entra. Si tú vas a recoger, si tú vas a recoger agua, es un estímulo. Si tú vas a recoger agua para ti y tu familia y tienes la suficiente para estar tú y tu familia, lo que no puedes hacer es, venga, aquel no va a ir con que yo ya tengo que repartir y yo luego otra vez el esfuerzo de... Tú lo haces para ti tu familia, no estás haciendo para ti tu familia, la familia del otro, el otro, y para futuras generaciones acumula el agua, tú no lo estás haciendo. Pero mira, razón a esto tan corto, que parece tan sencillo, es mucho más complicado llevarlo a la práctica, porque si yo doy un poquito de agua, ya he formado una iglesia o una ONG, la caridad. Y si, si bebe de la mía, ya es un capitalista, porque es que, si todo el pueblo le da un poco, después resultará que él podrá vender. Es que si no, agua de la suya. No tendría, ¿sabe que es de complicar? Así no tendría razón de ser aquello que se suele decir de que no hay que dar no hay que dar el pescado a eso, sino ayudar a pescar, etcétera. Si no se empieza a hacer una educación, no empezamos a asumir de que todas las cosas que vamos haciendo y las que podemos hacer, y muchas veces no hacemos, son educación para ti y para los demás, si no lo asumimos esto. Estamos en la mierda. Pero por eso te digo que la Biblia... No se arregla nada. Entonces, por eso te digo que la Biblia saca lo que quiere. Dar de comer al hambriento. ¿Qué hacía el hambriento por estar hambriento? ¿Estaba bajo la parra o es que se había estropeado una tierra? Sí, bueno. Y el otro día me contaba, señor, y termino, un tío, ya podéis ver qué tipo de tío es, que se va a Cuba. Dice, es que allí está, el régimen este, nada, que yo a veces invité a tres. Una de 18, una de 20, una de 25 y casi quería comer y tal y cual. Sí, y me dijo textualmente, porque dar de hambre, dar de comer a la empresa. Ah, muy bien. ¿Y cuál te llevaste de la cama? Dice, no, la de 18. Menos mal que fue sincero y no dijo las tres. No, es claro que fue sincero, que no podía engañarme. Yo la dice que pasa este pájaro. Y no se llevó las tres porque no se atrevió. Y hay que saber ahora qué alimento les dio. Dicen que pasan hambre por el resto. No hagan régimen. Pero los temas estos así del agua, la tierra, todo esto es el agua que se vende embotellada, se supone que es agua también de todos. No. Este es el que la embotella. ¿O qué nos cobran, el envase o el agua? No, este se hace la fuente ha ido la boquerra y... No, él se ha hecho dueño de la fuente. Se ha hecho dueño de la fuente, que no es lo mismo. O ha hecho la perforación. Que no es lo mismo, ¿eh? Es igual que el agua de Calabat. El agua de Calabat está en Calabat y la finca es de un sacerdote que conoce Caetano. Que es el señor este, cuando le ha contado muchas veces que estaba haciendo unos pisos y era del cura este famoso, que es de mucho dinero. Pues este Bruno Moraes. Sí, Bruno Moraes. Es el propietario, tiene allí su mansión y explota el agua. Y el agua es de todos. La tierra es de todos. Estás pagando contribución, cada uno paga una contribución, estás pagando de lo que es tuyo, de lo que te pertenece, la tierra, el agua, el aire. Si nos van a cobrar por respirar, dentro de poco ya. O sea, ¿y qué hacemos? No, ¿Seguimos el rollo o nos ponemos en contra? Es que en estas cosas, cuando tú has contado conmigo lo de vender, que te vendes y... ¿Cómo has dicho que al final con este trabajo, por favor, te vendes? ¿No? Te vendes y tal. Es que, claro, y al final te adulteras, etcétera, etcétera. Pero es que siempre hay mucho... La diferencia entre ser un esclavo y hacerte tú mismo esclavo es muy diferente, es lo que comentaba. Yo no puedo dejar de explotar, pero eso no quiere decir que sea un esclavo. El explotado tengo que comer. El ser esclavo es aquel que ya no controla absolutamente nada. Y de tanto le den por el saco hasta por la oreja. Pero si en esto estamos de acuerdo, pero es que el 99% de trabajadores son esclavos. Sí, claro. Porque son utópicos. Quizás sea más conveniente. Porque si no, estaríamos constantemente en una guerra y en un río. Porque si uno no creyera que tiene una cierta, el taxista, ¿qué hace? Pues más horas que las necesarias. Porque, pues no lo sé, pero hay mucha gente que tiene esta idea dentro de la cabeza para aguantar lo que le echen. Tengo compañeros de trabajo. Tengo compañeros de trabajo. Que no ocurra. Tengo compañeros de trabajo que no conciben. No conciben. Trabajan, pero mucho, ganar mucho exclusivamente aquello de sus 8 horas. No lo conciben. No solamente no lo conciben, sino que ya no pueden llevar el ritmo de vida. Ya no, ellos no lo, o sea, no lo pueden enganchar ya. O sea, como se han endeudado hasta las uñas de los pies, claro, ya no pueden llevar el ritmo sencillo, ya no pueden ni tan siquiera comprender cómo, hasta que la vida les hace comprender a las malas. Si te quedas en el paro, te quedas en lo que sea. Pero es que luego tienes que empezar de nuevo. A veces no estás endeudado y el sueldo que tienes por hacer 8 horas, por ejemplo, lo que es el convenio que tenga cada uno, tú puedes trabajar 8 horas diarias. Pero el sueldo que te dan, igual, si sois tres, por ejemplo, somos tres, mujer, mi hijo y yo, no hacemos maravillas, o sea, aguantamos, pero no hacemos maravillas. O sea, yo no me puedo permitir el lujo de cada semana irme a comer por ahí con mi mujer y mi hijo. Lo hago una vez al mes o a lo mejor una vez cada 3 meses, ¿entiendes? O sea, no sobra. No, yo sobra. Esto no lo digo. Yo digo, compañero de trabajo mismo, que lo que hacen de más, yo sé dónde va. Es que lo sabemos todos, sí. Porque todos alardean dónde va. O sea, todos alardean de lo que se ha comprado, de lo que hacen, de lo que dejan de hacer. Es que el asunto es ese. Hombre, o sea, hay gente allí que donde ves la evidencia, en estas cosas. Allí donde ves la evidencia tienes que ponerla. O sea, otra cosa es que haya gente que esté puteada, y además que más que menos, ahí donde estamos, que más que menos puede aplicarse un poco. Está puteada y está trabajando 8 horas y porque está puteada no le llega. Eso es otra cosa, que la gran mayoría no es así. Lo que está bien claro es que a lo bueno se acostumbra muy fácilmente, a lo malo no está tan bueno acostumbrarse. Y cuando tú vives, tienes una forma de vida que más o menos vives bien, sin molestar a nadie, claro, a veces dices, bueno, pues a lo mejor tengo que hacer alguna hora más para que esto me salga, ¿no? Porque claro, no hace porquería ya. Yo por lo menos con el sueldo que tengo no hago maravillas, vivo. No, maravillas. En cambio, que más repartido está el mundo, que hay que vive pero demasiado. Sí, pero es que y hay otros que viven menos que yo. Pues ahí están los esclavos. Es que lo jodido es esto, que aquellos esclavos son trabajadores como nosotros y se consideran ricos. Los que se mueren de hambre. Porque están llevando un ritmo y un modo de vida frente a los demás. ¿De quién son esclavos? Y son los verdaderamente esclavos. Y los que se mueren de hambre... No, esclavos es la pobreza, pero pobreza. No, pero digo que son verdaderamente esclavos porque es que no ven nada más. Sí. No ven que pueden pasar por encima de eso y no estar sujetos al empresario, a las empresas, estar ahí. Yo conozco gente que está a las 24 horas que no ven a sus hijos pensando en el dinero. O sea, las 24, yo conozco gente que está a mi alrededor que a las 24 horas del día solamente piensa en ganar dinero, tener dinero. Y luego lo ves, son los primeros que critican a los demás, siempre critican porque es que tú tal, porque tú cual, pero ellos no se ven en que lo, además que es que lo ves porque no es una cosa que te la estén contando, pero lo ves, cómo viven, qué hacen con todo el dinero que gastan, lo que gastan por aquí, por allí, a todo trapo. Entonces, y por eso solamente piensan en todo el día en querer ganar dinero. pero a mí no me preocupa esa persona. Me preocupa más aquel que no puede ganarlo, el que pasa hambre, ese es el que me preocupa. Porque ¿de quién es esclavo esa persona? El capitalismo. Son excedentes de producción. El capitalismo necesita producir excedentes de mano de obra. Si no se cubre ahora en España, vienen de Europa del Este, vienen de África o vienen de Sudamérica, y sigue ese movimiento, rellena la falta de mano de obra de aquí. Entonces, luego hay gente que ya ni siquiera puede hacer eso, no puede venir ni moverse, simplemente puede morirse de hambre ahí donde está. Son excedentes de producción del capitalismo, así como cuando hay gente se tira, se echa por un barranco un camión con tomates, pues un excedente. Tienen que hacer muchos para que el capitalismo esté bien abastecido. Que yo no había visto. Los que sobran se mueren y ya está. Sobre el tema de los niños estos chinos que los egipcios. Y vi la imagen de, bueno, yo no las había visto en el momento cuando hubo tanta pompa, de que haberlas, pero ese día, pues en un programa, pues las dieron y las vi. ¿Y tú crees que por ejemplo, China no es un país de los pobres, es un país capitalista? ¿Y tú puedes creer ver bebés atados, bebés y niños, ya que superan lo que es el ser bebés? Porque han enfermado, o sea, porque han cogido una enfermedad, porque han cogido, yo qué sé, una gripe. Meterlos en una habitación y decir, como tenemos tantas niñas, eso son niñas, de todas las chicas, tenemos tantas niñas que se mueran, es igual. En una habitación, ahí, sin comer, sin beber, sin nada, hasta que mueren, y sin cuidados. Y como ellos les da un poco de así de reparillo, ir a entrar a ver cómo está, si ha muerto o no ha muerto, mandan a otro niñito para ver si su compañero está muerto o no está muerto. Esas imágenes las vi yo en televisión y bueno, son famosas por los hospitales de China, que mucha gente, incluso salió una familia mallorquina que han adoptado dos niñas, adoptaron a dos niñas. Es lo que te iba a decir yo, parecía una promoción para adoptar. Parecía un spot publicitario. Sí, pero que no hay ningún gobierno que crea que 2 millones de pesetas creo que les cobraban por... Tan cruel. Pero no podían elegir, ¿eh? O sea, lo que le daban. O sea, le dieron una que estaba muy enferma y otra más pequeña que se la dieron porque sabían, bueno, ellos pensaban de que en el camino se les moría. En España se han encontrado. Y mira, pues dio la casualidad de que no murió, que se fijaron, fue a un hospital a Barcelona, allí la curaron y viven y están como dos rosas. Tomás, en España hay un montón de hospicios, asilos, ancianos metidos en residencias privadas y están en esa condición. Sí. En España. Si no, eso también acá. Tenían que sacarlo en los telediarios de China y decir cómo viven aquí los seres humanos en España. Pero esto está en España. Claro. No, sí, eso también lo he visto, ¿no? Pero que no, hasta que tú no ves una cosa. Tú puedes oír muchas campanas, pero como mirando las peas no sabes lo grandes que son. No, pero a mí pero no piensas en los bebés, piensas en el dinero. Si pensaban en los bebés, ¿cuántas personas hay que cuidarían bien a un bebé? Porque no tienen así, ni millones. Pero porque la tienen de esa manera, porque hay dinero por medio. Claro, pero entonces ya juegas con los sentimientos. Tú estás viendo, ahora aquí te atan de pies y manos. Qué angustia, ¿no? Te morirías, ¿no? Porque qué angustia esa libertad de moverte. Y ves aquellas criaturitas atadas y como son tan pequeñas, se han acostumbrado a ello. Y están, se ríen, se mueven, aunque están atados, ¿sabes? Y yo digo, madre mía, es que a lo que se puede acostumbrar a un ser humano. Es increíble. O sea, son unas imágenes mortales. También he visto imágenes de residencias de ancianos aquí en España. Sí, las he visto. Que son terroristas todos los machos. Terrorista que consiente ese asilo. El director, el político que sabe que eso existe, y terroristas los que muestran eso también, para que luego lo que vayan es adoptar niños a Rumanía, a Colombia o a la República Dominicana, que se pagan sus 3 millones de pesetas. Algunos ya sabes que han pagado 3 millones de pesetas por un bebé rumano. Sí, no solamente, y es un viaje. Y para el colombiano, y República Dominicana ya conozco a varios que han pagado sus buenos millones. Lo que pasa es que también mucha gente también lo hace porque... Supongo que aquí en España es que ponen muchos impedimentos. A los propios bebés españoles ponen muchos impedimentos. A lo mejor se hace eterno, de que tú puedas adoptar un niño de este país. ¿Sabes? Porque también, como todo, hay enchufados en todas partes. Sin cambio, a lo mejor es mucho más fácil, si tiene ganas de ser padre, de adoptar a un bebé o ser madre, es mucho más fácil irte a un país de este tipo, que sabes que tienes que pagarlo, vale, pero enseguida lo tienes. Pero ya de entrada de raíz es un planteamiento erróneo, egoísta. Sí. Yo quiero ser padre, quiero ser madre. No es así el asunto. Y como sí. lo quiero, pues hay una demanda y la ley de la oferta la demanda. ¿Por cuánto pagas? Pediremos 1 millón. Pasan los años, hostia, si pagan 1 millón, les pedimos 2, pagan 2, les pedimos 3. ¿Tú crees que aquí en España no se trata de yo quiero un niño? Años atrás, cuando habían, hace siglos atrás, los hospicios, las, ¿cómo se llama? Las casas estas que dejaban a los niños recién nacidos, las monjas los cogían, a orfanatos. Había gente que si podía se hacía cargo de uno, pero como un favor a la sociedad, al niño, no como ahora, que el favor me lo hago a mí porque quiero un niño, entonces lo pago. No, es que el concepto está equivocado. Tú estás haciendo un favor a ese niño. Hay por lo tanto, ¿cómo se te ocurre pagar ni una sola peseta? Estás fomentando una mafia asquerosa. Claro, pero hay gente que lo puede ver así y hay gente que no lo puede ver así. Porque, por ejemplo, ¿tú ya crees que los bebés españoles, yo no creo en ningún momento que se los den gratis? Es que hay negocios. Yo no creo en ningún momento que el gobierno español le dé un bebé en adopción a nadie gratis. Sí. Sí. Los enchufados que tú mismo has dicho antes. Ahora sí, en Madrid salió el otro día por la tele, si es en el telediario, me parece, un convento de monjas, han vuelto a poner en marcha el famoso torno, aquel antiguo que había de las monjas. ¿Para qué? Para que pase el bebé y la cunita y tal. Sí, propaganda antiaborto. No, es para que no encuentre niños en la basura. Es que es horrible tirar un niño a la basura. Por lo menos que lo deje en un sitio que está bien. Sí, en el fondo está bien. Está bien, hombre. Tirarlo en un contenedor. Tirar un contenedor de basura. Es increíble. Pero esto es el anonimato de la madre. Venga, hombre. Pero ten en cuenta que no solamente lo van a aprovechar alguna que lo pensara tirar al contenedor, lo van a aprovechar muchas otras. Y bueno, y sobre todo la propaganda de no importa que abortes, lo tienes y nosotros no lo compramos. Pero es que hay gente que lo tiene, el problema yo, es que la gente yo lo creo tiene. Que no pero, la... El pero problema es que hay la hay otro tema de delito, persona no que está mal de la cabeza o lo que sea. Claro que no es la solución. Pero si ya llegas a esto, pero que el niño esté bien. Pero lo puede dejar en cualquier otra casa, no importa que sea un torno de monjas. Pues eso. Cualquier sitio, pero no es la basura. Hombre, yo lo que pienso, digo, que pienso que no es la solución. Son las 8 y 8 minutos. Sí, claro. Es que hasta ahora habláis, y está bien todo eso, pero dejáis lo más importante. Lo hemos repetido tantas veces. Si no cambias tú, no cambia nada. Jesús de Nazaret dice, aprended de mí. Yo trabajaba de carpintero para poder comer y predicaba de balde. No cobraba para predicar. La verdad os hará libres. Cuando empezamos las reuniones en mi casa en la calle de San Miguel, que yo tenía 13 o 14 años de edad, mi abuelo, que tantas veces os he dicho aquello de... que me decía, procura estar bien con Dios. A los sacerdotes de todas las religiones los mandas y decía la palabrota. Bien, entonces, empecé a trabajar, como ya sabéis casi todos, a la edad de 9 años de aprendiz de herrero, en la plaza de la paja, y porque después de nacer yo en Inca, me trajeron aquí a Palma y ala. Y fui a la escuela del patronato obrero, que entonces estaba llegado al convento de San Francisco de Palma, unas pocas semanas, y aprendí a leer un poco, poca cosa, que no tengo estudios. A los 14 años empecé a trabajar de yesero, que es cuando ya me estropearon este ojo y he tenido que trabajar toda mi vida con este y ha ido menguando. Bien, el asunto está en que ya desde aquella edad de 13 o 14 años ya me planteaba yo la cosa, ¿qué pasa? Todos dicen esto y lo otro, pero ¿yo qué? ¿Tengo que dejar que los demás piensen por mí? No, y ya empecé con la corbata. Los chicos de 14 o 15 años, bueno, todos corbata por Palma. Y yo dije a mi madre, no quiero llevar corbata. Y yo pensé enseguida, ya está, ahora mi madre me dirá, pues nada de ir al cine el domingo. Y si me quitaban el cine, y sobre todo el cine moderno de Palma, detrás del ayuntamiento, estaba ahí con las películas del oeste, yo era Jogonet. Pero mi madre dice, ay, no he hecho en qué parruta, no lleves corbata. Recuerdo que ya Joaquín, mi amigo, y el otro Tojo, que éramos los tres mosqueteros, y otros chicos de la calle Olmos, ah, yo tampoco llevaré de corbata, lo dijeron a su madre y me lo dicen a mí, y yo les dije ya en aquella ocasión, no es por aquí la cosa. Ahora no queréis llevar corbata porque yo no llevo corbata. ¡No! Y empecé así. Y venga. Y años, después de la guerra de Franco, que me llevaron por Guadalajara y tal, termina todo y bien. Porque claro, cuando terminé con este ojo, allí me declararon útil para servicios auxiliares en el cuartel y nada de armas. Y bien. Venga, siguiendo las reuniones, pero siempre teniendo la idea clara de pensar con esta. Y cuando leí, no sé, en un libro, no sé qué era, que decía, todo miembro que no actúa se atrofía. ¿Atrofía qué quiere decir? Lo pregunté, sí. Es, hombre, la mano la tienes aquí un buen rato y se los nervios, los huesos, y ay, ay, ay, ay, que me duele, ¿ves? Y entonces llegué a la conclusión de que, caramba, si tenemos aquí un cerebro para pensar y no pensamos más que nada, pensaremos lo que otros piensan o nos dicen los demás otros, lo que tenemos que pensar en aquellos momentos. En mi juventud, pues se decía mucho esto, la Iglesia Católica, espera un poco, doctores tiene la Iglesia, ¿quién eres tú para meterte en esto? Y después, claro, aquello de, ¿y dónde va Vicente? ¿Dónde vas? ¿Dónde va la gente? No, yo Cayetano en Yesero tengo que irme allí con la manada. ¿Esto es blanco? Sí, es blanco. Han dicho que es blanco, ¿eh? Sí. ¿Esto es verde? Ah, sí, han dicho que es verde. No, yo tengo que mirar si realmente es blanco o verde. Esto es la palabra de Dios, la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Vamos a ver qué hay. Y empecé en el Génesis, esto es solamente el Nuevo Testamento, del Génesis al Apocalipsis. Un montón de veces, ya he perdido el número de las veces así que he leído la Biblia, toda. ¿Y yo he leído esto otras veces? Ah, no lo había entendido. ¿Y qué dice esta animalada allí? Y así, año tras año, he visto que la dichosa palabra de Dios, que se dice en la Biblia, hay trigo y cizaña. Hay lo bueno, porque para los seres humanos es bueno, positivo, pero hay la pillería de la religión. De la religión judía, porque empezó con la Torá, llamado Nuevo Testamento, y después el catolicismo, que compuso el Nuevo Testamento, allí el Vaticano, con cartas de los apóstoles, y este sí, este no, y Mateo, y Marcos, y Lucas, y Juan, estos sí, estos nos convienen. Y los demás, apócrifos, son falsos estos. Muy bien. Y entonces, pensando siempre por mí mismo, aquello de las ideas propias, un día me veo aquí en el cementerio de Palma, en una tumba, pero del llamado cementerio civil protestante, una especie de columna, mono, ¿qué se dice? Monolito, es alto. Y abajo unas letras que dicen al homenaje al soldado de libre pensamiento. Soldado, y hablé con otras personas y ya de más edad que yo, y esto, no, esto de soldados quiere decir la lucha de la vida. Soldado de libre pensamiento. Libre pensamiento, pero si es lo que yo estoy practicando en mi vida y lo que estoy aconsejando a los demás. Usar de esta, pensar. Y entonces, viviendo en la Plaza de la Paja, recuerdo que en mi casa, que no teníamos ni gas, ni electricidad, ni agua, teníamos que ir a buscar el agua en fuente pública, las puertas no tenían vidriera, si hacía frío o llovía, teníamos que cerrar la puerta, planta baja, los escalones, ahí, humedad y qué sé yo. Y mi madre cogía un trozo de pan y encima me ponía un poco de prebobor, esto de los pimientos rojos, y parecía sobrasada, pero no era sobrasada. Pero había otros chicos por la plaza que sí, que encima del pan llevaban sobrasada. Y yo decía, pero la madre, ¿y esto? No podemos pagar nosotros la sobrasada. Después ya, ala tú a trabajar aquí en el herrero nuestro vecino, a los 9 años, y otros a estudiar en el seminario Allende los jesuitas de Montesión, o a estudiar en San Francisco, porque allí había más dinero y bien, ya todo aquello. Y pero Yitzhakotaret, el zapatero, el pobre hombre por allí, una familia, y tenían ya 6 o 7 hijos pequeños que jugaban con nosotros. 6 o 7. Y era un zapatero remendón. Aquellos sí que a lo mejor no llegaban ni en Esprobor, ni en Espambali. Y alpargatas y rotas, y o ir a la parroquia del Socorro allí, y que íbamos cada domingo a escuchar la doctrina católica allí, esa doctrina se da, y nos daban un papelito, y nuestras madres, claro, las madres, bien, porque con este papelito, cuando tenían 6, 7 papelitos, podían ir a la parroquia, unas alpargatas, unos calcetines, pero yo me veía que el sacerdote, que venía con la sotana, zapatos nuevos, yo jugando por la plaza, este tipo. Pasan los años, piensas y dices, bueno, pero ¿qué está pasando aquí? Cuando ya tenía 14 años, el primer yesero, yo trabajé con este hombre, pertenecía al Partido Comunista, y me llevaba a la Casa del Pueblo de Palma, y me apuntan allá al sindicato, la CNT, Confederación Nacional del Trabajo. Muy bien. Pasan los años, y esto de Franco y tal, después me nombran enlace de empresa, vocal sindical del ramo de construcción de Baleares, vino el ministro de Trabajo, pero todo esto con Franco, pero yo seguía pensando, y decía, caramba, yo he visto ya, he podido comprobar familias en Palma mismo, el padre, la madre, 4, 5 hijos. Y entonces, estos hijos, ¿qué pasa? Con el padre y la madre, en general, estos hijos, caramba, pero, ¿qué ha pasado con estos hijos? Que se sienten a la mesa y todos comen si hay comida. Si no hay comida, pasan hambre todos. Pero, ¿cómo es? Arroz para todos. Pambalí, pambalí, pan con aceite. No, hay pollo asado para todos, pues para todos. Pero si esto es comunismo. Es decir, que llegué a la conclusión de que la gran mayoría de familias en todo el mundo practican en su casa el comunismo. Y si hay un padre o una madre ya se diferencia con sus hijos, este come bien, este no. Este va a un colegio, este a trabajar, este a buenos zapatos, este... La gente misma, los vecinos, vaya padre, vaya madre, mira cómo están estos hijos. Entonces, en el fondo, queréis la justicia. Y la justicia es el comunismo. No un partido comunista X, sino la vida misma. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si una familia vive este comunismo, porque no tiene que ser el pueblo, el país, el mundo. Ah, Cayetano, tú vas muy lejos, me han dicho a veces, hasta sacerdotes católicos o pastores protestantes, sí, pero esto es la justicia verdadera de la vida. Lo que decíais hace un rato, muy bien, del agua. Has ido ahí, has cogido el agua y quiere agua, pues toma un poco de agua. Pero tú has ido a recoger caracoles o setas, dame tú también. Es decir, el cambio, el trueque, que es seguramente lo que estaba existiendo en nuestro mundo durante, quién sabe, miles de años, también hace miles de años, pero no había dinero. Y entonces el egoísmo de algunos han ido haciendo estas cosas, yo tengo esto, y seguro empezarían con, quién sabe, la moneda a lo mejor eran higos. Pero poco a poco, venga, yo recuerdo que mi abuelo decía, tú ahora conoces estos duros de plata, pero yo he conocido los duros de oro, las onzas de oro, y más atrás, estas piezas de oro del Imperio Romano, y, en fin, oro, plata, ahora es papel. Pero, ¿qué pasa aquí? Que después, claro, el egoísmo de muchos seres humanos, y claro, acaparar oro y que trabajen los demás. Pero si los demás piensan, ¿qué pasará? Porque ya en nuestra casa, que diremos en la familia, los abuelos nos decían, nuestros padres y nuestros abuelos, un hijo, dos, uno, dos. Es por aquí la cosa, claro, uno, dos. O ninguno, pero vamos. Y entonces, nosotros, pues, ya, nuestros abuelos tuvieron una sola hija, nuestra madre. Entonces, nuestra madre se casa. Mi hermano José y yo, dos. Después yo me caso, tenemos una sola hija, la Lucía, que está en el segundo piso. Después la Lucía, nuestra hija, se casa, una sola hija, la Esther, la niña. Y el otro día yo estaba contando, pensando así, y conozco 50 o 60... Sí, más de 50 matrimonios de ahora, no hablo de cuando yo era joven, de ahora, mira estos, y la mayoría de estos yeseros que he conocido y albañiles y otros de otros trabajos, me han entendido. Y contaba unos 50 y pico de personas, o sea, de matrimonios, y este tienen un hijo. Y este dos, y este ninguno, y este, y unos 50 matrimonios con unos 28, 30 hijos, entre todos. Bueno, bueno, me decía yo a mí mismo, está cambiando la cosa, porque en casa de Magdalena, mi esposa, eran 8. ¿Y cuántas familias en Mallorca, en España? 4, 5, 6, 7, 8. Yo he conocido una familia en las viviendas que tenían 14 hijos. Las viviendas, pobre hombre, trabajador. Y otro tenía 9. ¿Qué son estas barbaridades? Y claro, así, el capitalismo lo tiene muy bien, porque sobra, sobra el material. Y sobra porque de esta forma podemos fabricar armas y hacer guerras, podemos incluso hacer la vista gorda, aparentar la tontería y meter droga, porque esto da muchos millones y venga, y que se mueran los pobres, es igual. ¿Y qué pasa aquí? Que millones y millones de seres humanos no piensan. Y es cuando tenemos que acudir a las verdades, a las verdades de Jesús, que no todas han sido, ya digo, manipuladas, que es cuando dice, va uno y le dice: Maestro, te seguiré, pero antes tengo que ir a enterrar a mi padre. Y Jesús le dice: Deja, deja que los muertos entierren a sus muertos. Seguro que aquel hombre le diría: Esto no lo entiendo, maestro. Claro, la contestación está no aquí escrita, porque seguramente ya no la han puesto, no han quitado. Seguramente, ¿no? Diría: No, ya no me refiero a esta muerte física. No te das cuenta cómo está el mundo. Y piensas y vives en los momentos actuales y dices: Yo tenía razón, Jesús. Si está en nuestro mundo ahora, hay millones y millones de seres humanos que están muertos, no viven, vegetan, que no es lo mismo, son bestias, y se agarran ahí a la comida, con los perros al hueso. Millones de estos aún no han bajado del árbol y siguen siendo los monos de siempre, cogiéndose allí el plátano, los cacahuetes, y luchan. Ahí tenemos lo que está pasando hoy en el mundo, y si hay terroristas por aquí y por allá. Y cuando se luchaba en el Vietnam y en Corea y con el Hitler y con Napoleón, y con... No. Animales que aún están con las cuatro patas encima del árbol. Bueno, con perdón de los monos, que son más honrados. Pero lo importante es lo que he dicho, pensar con esta. Y entonces puedes decir a otros: tú procura pensar por ti mismo. Y cuántas cosas se aclaran cuando uno piensa por sí mismo. Yo no he leído nunca en libros que me digan: mira esta familia, vive el comunismo. He sido yo que lo he experimentado, lo he pensado. Y después esto, que los familiares y sobre todo los vecinos, mira, qué diferencia hace de con sus hijos. Fa pars iguales, que decimos en Mallorquín. No, esto es un buen padre, una buena madre, todos comen. O todos se mueren de hambre, hay un comunismo allí dentro. Entonces dices: ¿qué pasa aquí? Entonces, la cosa está clara. Pensar. Recuerdo, que esto también lo he dicho muchas veces, lo hemos hablado con Tomeu, que me encontré en un momento sin trabajo, esto después de la guerra de Franco. Viene un yesero, patrón, y el primer día me dice: ¿puede llevarte estos perros a pasear? Tenía 5 o 6 perros de carreras. Y enseguida saltó en mí mismo aquello de: ¿cómo? A trabajar de yesero, y este me envía. Y me dije: cállate, no digas nada. Y pensando. Y entonces, sí, pasearé los perros. Un día, otro día, y... Pero mientras tanto yo estaba buscando a toda máquina, como se puede decir, otra Jessica. ¿Tienes trabajo? Sí, sí, entonces vendré. Y digo a, de los perros, gracias por tu trabajo, ahora me voy a... Porque si esto, si está más cerca, sí, porque esto de los perros me parece que estaba pasando, ¿sabes? Bien, total, que yo no me rebelé si perros y esto, porque yo me decía, ¿qué adelantarás? ¿Una lucha? Y este tipo te dirá, o lo tomas o lo dejas, si no, lárgate. Y me quedo unos días, ¿no? Saber, ¿cómo se dice aquello de nadar y guardar la ropa? No, yo no voy a perder el tiempo contra este tipo, sino contra mí mismo, a fin de que ésta trabaje. Y al día siguiente ya, bueno, al mismo día ya, preguntando a uno y a otro, así, pum, pim, pam, ¿tienes trabajo? Sí. Yo, señor de los perros. Así de claro y así de sencillo. Cuando se piensa con esta, cuántas cosas. Recuerdo que en una ocasión, en el sindicato que decían de la Falange, vertical allí, es una travesía de la calle Olmos, me parece que aún existe el edificio. No sé si hay comisiones obreras, no sé. La Falange. Los mandamases con las flechas y la pistola. Y estábamos sentados ahí. Y viene el señor Mateos, un abogado, falangista, dice, bueno, nos han traído esto del Vaticano. Santo Padre ha traído esto. Mira, y se leyó un folletito que recuerdo que se decía, se titulaba La Mater Magistra, una cosa así, o sea, la madre. Bien. Bueno, como ponía a los empresarios y a los obreros ahí levantándolos, aquello era, bueno, ni Rusia. Y estábamos sentados en unas sillas con un respaldo alto. Yo estaba así y me dormía. Y haremos esto y lo otro, y hay que hacer copias y las traeremos, llevarnos a los, las fábricas, talleres, a los edificios en construcción y tal. Y yo así, Y Mateas, tú, Martí, Caetano, ¿qué dices tú? Y yo, Pero yo sabía, había oído aquello. ¿Y tú qué dices de esto? Ah, la cosa está clara, no importa hacer ni copia ni tanta cosa. Aquí, el sindicato, porque seguramente lo tienen todos los sindicatos de toda España, sí. Pues que lo lleven, lo traigan si a Franco, el caudillo, y si no lo tiene, ahí está. Y Franco, el caudillo, Francisco Franco, es católico. Y que diga, esto lo madre magistra del Vaticano. Decreto, a partir de mañana, a tal hora, esto entra en vigor. Y ya está. Mateos ayer me mira, sí, pero ahora sí ha hecho tarde. Ahora ya tendremos que terminar la reunión y hasta la próxima, porque esto, sí, lo que dice Caetano, sí, pum, pim, pam. No se hizo nada, no se dijo nada a Franco, seguro que ayer lo había leído, se quedó la cosa así. Han pasado más de 50 años. Aún no ha venido nadie a decirme, ya han puesto esto en práctica, lo que decías tú. No. O sea, que discutir y discutir y si esto y lo otro, no, eso porque es práctica. Ahí está la cosa. El domingo pasado, por la radio cadena esta COPE, que es una de tantas del catolicismo español, ellos dicen que solamente es aquella. Yo creo que son todas, pero vamos. Resulta que las noticias se dan a las 10, decía, vamos a comunicarnos con el Vaticano y el señor Peláez, o Peláez me parece, nos dirá, no sé si es un cardenal o un canónigo o un obispo, no sé, Sí, esto que estos días ha habido unas reuniones de obispos, un sínodo y qué sé yo, y han acordado de eso y lo otro, y sobre todo que los obispos estén más con los pobres. Yo estaba escuchando esto por la radio. Muy bien. Estén más con los pobres. Y este señor Peláez dice, pero sabemos que hay personas que ya nos están diciendo que no se trata de que estemos con los pobres, sino de que nosotros, el Vaticano, seamos pobres. Y la radio, aquí, el locutor de la COPE, ah, sí, sí, gracias por la noticia, porque ahora vamos a la Gran Pontini. Y yo dije, mira, ¿por dónde? Ahora resulta que estos de la COPE serán más papistas que el Papa. Y le cerraron un poco la puerta. Pero, ¿qué pasa aquí? ¿De dónde sacan esto? No te dice Miguel y María, de por aquí. No se trata de estar con los pobres, hay que ser pobres. Jesús de Nazaret dice, aprended de mí. Él trabajaba para comer y predicaba. Y esto es lo que he procurado hacer yo en toda mi vida y aconsejo a los demás que hagan lo mismo. Piensa por ti mismo. Procura ser máquina de tren, no vagón. Porque el vagón va detrás de la máquina y no sabe dónde va el vagón. Y hay millones y millones de seres humanos que están muertos por la vida. Y van detrás. ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Eres de derecha, sí. Y tú de izquierda, sí. Y yo soy católico. Y tú de testigo de Jehová. Y yo soy ateo. Pero ¿has pensado por qué eres esto? Porque una vez Castro me presenta a un médico que trabajaba con él, parece que está de baja este hombre. Yo estaba sentado por ahí y de pie me dice, no sé si vamos a entendernos, Cayetano, porque yo soy agnóstico, soy ateo. Sí, nos entenderemos, siéntate. Y estuvo aquí más de 2 horas. Yo creía que sería una visita de médico. Más de 2 horas. Y es porque de entrada yo le dije, mira, tú, yo y Caso, que estaba sentado por ahí también, estamos aquí. ¿Qué pasa? Alguien o algo ha hecho posible nuestra existencia. Yo no me he creado. ¿Te has creado? No. A mí me ha parido mi madre, tu madre, la madre de Castro, pero a nuestra madre la parió su madre. Y si llegamos a un principio, ¿qué era? Yo no lo sé. Energía, una idea, un gusano, un pez, sea lo que sea. Esto, y después la Tierra, soles, mundos, el universo infinito, todo esto. Alguien o algo ha hecho posible esta existencia. Entonces, ¿qué pasa aquí? Y yo le dije que yo no me he creado. ¡Me han creado! Yo no puedo, pues, negar a mi creador. Ahora, sí que soy ateo de los dioses que predican todas las religiones, pero de mi creador no puedo negarlo porque yo vivo, existo. Caramba, me dice el médico, nunca había oído hablar de esta manera. Y es que tienes razón, Cayetano. ¿Ah? Producto de esta. Recuerdo que José me presentó un día un pastor protestante de Jerez de la Frontera, teólogo, también sentado aquí, yo allí, y una cosa y otra, sí, esto de los ricos y pobres, pero recuerda del rico que va a Jesús, sí, va el rico y Jesús le dice, ¿saben los mandamientos? Sí, los cumple, sí. Bien, pues ahora vas, todo lo que tienes, la riqueza, la vendes y la das a los pobres y toma tu cruz, ven, sígueme. Y el teólogo protestante me dice, ah, Cayetano, es así. Y como que siempre he tenido esta voz de gritar, gritaba más hace unos años, yo le dije, no, es así. ¿Cómo? No es así. ¿Y esto está escrito? No. No tomemos a Jesús por un tonto. Va el hombre rico y dice a Jesús, quiero seguirte, quieres seguirme bien. Y los mandamientos de la ley de Dios, de Moisés, dices que los cumples, los has cumplido siempre. Y te has hecho rico. Amigo, nadie se hace rico trabajando, pero a costa del trabajo de otros sí. Pero Dios dice, ama a Dios sobre todas las cosas, al prójimo como a ti mismo. Tú te has aprovechado de los demás y te has hecho rico, ¿no? Ahora todo lo que has robado lo devuelves. Y después, si quieres seguirme, ven, toma tu cruz y sígueme. Y aquel hombre empezó a mirar por aquí libros y... Pero Cayetano, ¿dónde ha leído esto? ¿Dónde? ¿Qué teología es esta? ¿Qué? No, hombre, no, no hay teología ni hay libros. Es esta. Estás pensando, yo he pensado siempre con esta, y llegas a estas conclusiones. Tenemos ahora un caso que será un próximo mensaje, seguramente, con el caso de los panes y los peces de Jesús, la multiplicación. La Iglesia Católica y el protestantismo, siempre, en toda mi vida, siempre he oído lo mismo. El gran milagro de los panes y los peces, comieron miles de personas, y hasta sobró. Gran milagro. Cuando yo empecé a decir algo a algún sacerdote católico y pastor protestante de esto, ya no nos entendíamos. No, no tenéis que ver tanto el milagro. La enseñanza sí, porque yo siempre he comprendido aquello de una enseñanza de Jesús. Los que están con Cristo, con Dios, con Alá, con Buda, al hombre lo de menos. Practican la justicia y hay pan para todos, peces para todos. Y si no hay, no hay pan. Se mueren todos de hambre. Ahí, ¿por qué en lugar de ir al milagrito, no os dais cuenta que esto sería un Dios que se burla continuamente de la raza humana?